Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Match 91.3. Tu dial. Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3, tu día. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Max. Pero muy buenos días a todos, arrancamos con una nueva emisión de La Caja Negra. Día miércoles 9 de febrero, 22 grados la temperatura en estos momentos. Arrancamos con un día precioso. Ten en cuenta que estamos cerca de bandera la ilusión. Arrancamos así esta mañana de martes. Con todo. Hoy que la máxima va a subir para aquellos que les gusta el calor. Esto es un tema recurrente, ya es como monotemático para mí. Pero sí, el clima está como dubitativo. Y para algunos el clima nos ha afectado. Ya estamos medio mosquientos. Pero bueno, Joana Coronel, quien los saluda y va a acompañar hasta la una de la tarde haciendo La Caja Negra, precisamente tratando de divertirte, acompañarte en estas mañanas, precisamente para que, no sé, no te sientas solo en el trabajo, para que hablen, digan, ¿y esta loca qué está diciendo? Que a veces pasa, a veces puede pasar, porque a veces traemos unos temas que medio rari, y otros que son interesantes y hay que tenerlo en cuenta porque nos puede ayudar a protegernos en cuestiones de estafa. Continuamos en pandemia con las medidas de precaución, precisamente, así que atentos ahí con la información. Hoy vamos a estar hablando un poco de todo, por ejemplo, de internet segura, recomendaciones para los padres a la hora de cuidar a los más chiquitos, que hoy en día pasan mucho tiempo frente a los celulares, a las computadoras y demás, y algunas recomendaciones seguras le vamos a dar, precisamente. Y otro, por otro lado, en cuestiones energéticas, una nueva ofensiva de Edenor y Edesur para lograr un aumento de tarifas. Vamos a hablar qué quiere la empresa distribuidora insistiendo en los aumentos, precisamente. Vamos a estar hablando de eso. Y otro tema va a ser el acuerdo entre Trenes Argentinos y la cesión de tierras para la construcción de delegaciones. Y un tema rari, pero para tener en cuenta. Vamos a ver, porque vamos a hablar de sexo. Sí, ¿tiene un impacto en nuestra salud? Vamos a estar averiguándolo. Si querés saber más del tema, quédate del otro lado que te vamos a estar contando de eso. Si querés participar, también lo podés hacer al 11-33-29-13-49. Ahí para hablar de los temas que están en el aire, precisamente. Recordá que nos podés seguir en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube como FM Max 91.3. Y decís, che, ¿hasta dónde tiene alcance la radio? No sé, no tengo dudas. No pasa nada, que siempre podés escucharnos en www.fm913max.com.ar. Ahí estamos, seguinos en nuestras redes, que ahí estamos también compartiendo la información del momento. Bien, arrancamos hoy latinos y reggaetón y rap a full. Así que de una nos vamos con Vicky G, ¿les parece? No drama. Enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Con esa mirada de la primera vez, tan perfecto, no encuentro defectos, mi mundo está al revés. Tú tienes el físico exacto y tienes ese orgullo intacto. Tú tienes tantas cualidades, no parecen reales, a mí me gusta tanto. Y siempre estás peleándome.

no sé. Sabe que nunca he sido de una sola mujer. No busques que el corazón te lo destroce. De la forma en que me quieres no me puedes querer. Yo te hablé claro, te lo había dicho. Tu cuerpo para mí es solo un capricho. Y aunque sé que eres buena mujer, no lo comes mal. Bebé, le está pidiendo el cielo a un diablo. Me estás pidiendo sol cuando hace frío. El amor para mí no es necesario. Mejor de tu camino me desvío. Bebé, le está pidiendo el cielo a un diablo. Me estás pidiendo sol cuando hace frío. El amor para mí no es necesario. Mejor de tu camino me desvío. Yo te vi sin medir al amor y perdí hasta el alma. Hoy tu sufrimiento es por mis traumas. Aunque en tu cuerpo desnudo yo encuentro calma. Cuando te como a otros es mi karma. Si te enamoras de mí no tiene sentido. Si me alejo yo lo haré por ti. No sé quién fue el pendejo que encontró a Cupido. Eso cuento ya no se venden por aquí. Vámonos pa'l party, mami. Una botellita de Genesee. No te enamores más, sigamos así. Bailame que esta ley se parte. Me cielo a un diablo. Me estás pidiendo sol cuando hace frío. El amor para mí no es necesario. Mejor de tu camino me desvío. Bebé, le está pidiendo el cielo a un diablo. Me estás pidiendo sol cuando hace frío. El amor para mí no es necesario. Mejor de tu camino me desvío. Si quieres algo en serio, porfa, evítalo. Si es solo pa' sexo, solicítalo. Llama a papi Juancho y medítalo. Saber que si es pa' eso, solo incítalo. Pero no promete otro capítulo. Si te enamoras de mí, no tiene sentido. Si me alejo, yo lo haré por ti. No sé quién fue el pendejo que encontró a Cupido. Esos cuentos ya no se venden por aquí. Tú sabes, mamacita, que... Yo te hablé claro, te lo había dicho. Tu cuerpo para mí es solo un capricho. Y aunque sé que eres buena mujer, no lo tomes a mal. Bebé, le está pidiendo el cielo a un diablo. Me estás pidiendo sol cuando hace frío. El amor para mí no es necesario. Mejor de tu camino me desvío. Bebé, le está pidiendo el cielo a un diablo. Me estás pidiendo sol cuando hace frío. El amor para mí no es necesario. Mejor de tu camino me desvío. Me desvío, yeah. Alright, alright, alright, alright. Mamacita, esto es lo que soy. Esto es lo que hay. Papi Juancho. Good boys. Maluma, Pepe, baby. Están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. La mañana 48 minutos y continuamos al aire de la FM 91.3, siendo precisamente de que tenemos una temperatura de 23 grados. La máxima para hoy va a llegar a los 28 grados. Ya por esto se vuelve el calorcito. Muchos que estaban buscando y esperando, diciendo cuándo vuelve el calor, que no estábamos en verano, muchos se preguntan. Bueno, va a volver el calor, tranquilos. En los próximos días, de a poquito, la temperatura va a ir subiendo. Incluso ya mañana jueves 10 vamos a tener una temperatura máxima de 32 grados. Así es, 32 grados. El viernes desciende un poco la temperatura porque, señoras y señores, vuelven las tormentas eléctricas dispersas a la zona. Tranquilos. Vamos a tener una temperatura de 29 grados, pero que con el pasar de los días va a ir descendiendo nuevamente. Gente, atentos a esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Qué le pasa a Joana que está tan ansiosa, tan alborotada? Hoy, gente, Día Mundial de la Pizza. Necesitamos aplausos. Así es, día de Mundial de la Pizza. ¿Ustedes cuál es su pizza favorita? Que alguien me diga, el que me diga pizza de con piña, nada. Con ananá, no, es un insulto a la cultura de la pizza, que es que lo destierren. Me pueden refutar, ¿por qué es rica la pizza con ananá? Que alguien me explique por qué. No tiene sentido para mí. La pizza más extraña que han comido también me pueden contar al 11-33-29-13-49. ¿Qué está pasando? 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza. Uno de los... No es pizza, yo lo dije mal toda mi vida porque es pizza. Pizza, toda mi vida diciéndolo mal. Uno de los manjares culinarios que fue creado por primera vez en Nápoles, Italia, y se popularizó en la gastronomía de todo el mundo. En este marco, todos los maestros pizzeros más conocidos de Buenos Aires comparten sus tips. Así que hay que ir a ver a estos maestros pizzeros en este día, a ver qué receta nos pueden brindar. A ver, tenemos por acá cómo hacer pizza al molde, cómo hacer pizza a la piedra, pizza a la parrilla. Ay, se me hizo agua la boca, no sé ustedes. ¿Qué queso usan también? Algunos prefieren el cremoso, otro el mozzarella, ¿qué salsa? Hoy, Día Mundial de la Pizza. Ténganlo en cuenta, gente, para el día de hoy, que dicen, che, ¿qué pasa hoy? ¿Qué comemos? ¿Qué hacemos el Día de la Pizza? Bueno, hoy pueden, o tienen a su casa de comida amiga, que tienen como, ¿cómo se dice? La receta justa, precisamente, para la que más le guste, ¿no? Hay gente que cocina muy bien y otras como que... qué sé yo, ahí estamos los del club de no me gusta que sean, me gustan que sea finita en realidad, ¿no? Que no sean como esponjaditas, que tengan como mucha masa, básicamente. Que sea finita y crocante. Hay otros que difieren y dicen, no, tiene que ser esponjodita, que tenga mucha masa, que se infle, que sea suave. No sé, no estaríamos de acuerdo. Pero bueno, hoy Día Mundial de la Pizza, te vamos a contar entonces algunas curiosidades del plato más popular, precisamente. Por ejemplo, ¿qué podemos decirte? Solían comer este mismo pan, podemos decir, pero con aceite de oliva y hierbas. Y con el paso de los años en Nápoles se comenzó a agregarle tomate, dando origen a lo que se conoce como la primera pizza. Fue en la ciudad italiana en donde el panadero Raffaele Esposito, ¿será pariente de Lali? Mirá, creo la reconocida pizza margarita o Marguerita en 1889, muchos años de pizza. Esta receta fue solicitada por el Palacio Real de Capodimonte cuando querían agasajar a la reina Margarita en sus próximas visitas. Mira, qué lindo. Curiosidades. La primera pizzería en el mundo se abrió en Port Alba, en Nápoles, Italia, a fines de 1800. Un par de añitos. A ver qué más. La segunda pizza más conocida del mundo cuesta $2,000 y está compuesta con foie gras, trufas, caviar y oro comestible de 24 quilates. No, no te comes esa pizza. No, ¿cómo vas a comerla? Mascotosa del mundo, macotosa. En el 2017 en Los Ángeles, California, el récord Guinness premió a la pizza más grande, más larga del mundo, con 1,93 kilómetros de longitud. ¿Qué les parece eso? Bueno, gente, ustedes pueden contarnos al 11-33-29-13-49 cuál es su pizza favorita hoy en el Día de la Pizza. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Arrancamos el día juntos, estés donde estés. FM Max es tu radio. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante,

al rímel y está llorando y se pregunta por qué. Se pregunta por qué. Se pregunta por qué. FM Max. Un lugar, todas las voces. No le hago coro, yo llego volando a destino de moro. Dámelo hoy, no me digas tu moro. Esa caderita y tu cuerpo de poro. Tú eres mi perla, diamante y tesoro. Lo que yo más amo en el mundo y no coro. Sí, estoy loco por volver a tenerte. Sí, mi cama dice que eres mi suerte. Sí, la única que me amino es por lo que tengo. Hay algo tuyo que se viene de mí, pero no me detengo. Dime ya por qué. Estés donde estés, FM Max es tu radio. Don Dani, Dani Fonari, Looney Tunes, ¡al parado! Nena, qué bien te ves tú modelando. Nena, qué bien te ves cuando caminas. Nena, qué bien te ves sexy bailando. Nena, qué bien te ves, sube mi adrenalina. Nena, qué bien te ves cuando al pasando. Me corre fuego por la pena cuando sexy se menea. Digo, nena, qué bien te ve. brille, que sea un caballo y como potra le ensille. No quiero un soplador de que le pague los piles. Quieres un macho de que la saque y le empile. Y la música es Fornari pa' que el party se active. Toma Bungalow el Caribe pa' que baile la pibe. Un bow, dembow de Fornari donde escribe. Mala vida solo una o de bebé fuma vive. Que de preso está cabrón y de muertona se consigue. Nena, que bien te ves tú modelando. Nena, que bien te ves cuando caminas. Nena, que bien te ves sexy bailando. Nena, que bien te ves, sube mi adrenalina. Nena, que bien te ves cuando al pasando. Nena, que bien te ves en esa la esquina. Nena, que bien te ves a provocando. Nena, que bien te ves sexy modela, nena, tu colorcito canela. Morena, que bien te ves, vaya matándose la raya. No vaya un domingo a playa y por ahí anda fronteando. Que su cuerpo de sirena, cogiendo sol en la arena, con su socia bronceándose. ¡Qué bien te ve! Le borra fuego por la pena, cuando sexy se menea, de plumina, ¡qué bien te ve! Nena, qué bien te ves. Nena, qué bien te ves. Nena, qué bien te ves. Nena, qué bien te ves. ¡Danny! ¡Back in the place! Mamá, sí, mamá, está, mamá, suelta. Mamá, de que se guille, que yo sé que está revuelta. Tú quieres que te toque la cintura completa. Tú quieres que te baile y te dé canto. ¡Bum, bum, bum! Mamá, está, mamá, goza. La música es por narita, reventando la fiesta. Póntate mi nota pa' que sienta otra cosa. Agárrate duro cuando bella con la meta. Ok, Danny, back to the future. Sexy modela, nena, tu colorcito canela, morena, que bien te ve. Baila matándose la raya, no falla un domingo a playa y por ahí anda fronteando. Baila su cuerpo de sirena, cogiendo sol en la arena, con su socia bronceándose. Que bien te ve. Le borra fuego por la pena, cuando sexy se menea, de plumina, que bien te ve. Nena, que bien te ves. Danny Fornari. Nena, que bien te ves. Nena, que bien te ves. Nena, que bien te ves. Danny Fornari, Fornari, Don, sencillo. Mírame de frente, tu papá. Eso te lo enseñé yo. Eso que tú haces te lo enseñé yo, vamos. Meet the Orphans, Meet the Orphans. Estamos rompiendo. Como de costumbre, Luni Luni. Tú sabes, Luni Luni. Luni Luni, Luni Luni. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. Tengo la mirada. Eso con lo oscuro solo puedes ver. No preguntes nada. Tú ya sabes bien lo que vamos a hacer. Y ahora que ya estamos a solas, no me importa el día ni la hora. Tantas ganas no se controlan. Yo solo quiero volver. Y si me dices baila conmigo, yo contigo bailaré. Y si me sigues yo a ti te sigo. Donde quieras llévame. Así en secreto dame tus besos. No lo pienses, bésame. Y si me dices baila conmigo, yo contigo bailaré. Yeah, yeah, yeah, yeah. Cuando tú me tocas, toca, toca, toca. Cómo me provoca, boca, boca, boca. Cuando tú me besas, de pies a cabeza. Sé que a ti te gustan mis labios de fresa. Cuando tú me tocas, toca, toca, toca. La pipi me provoca, boca, boca, boca. Cuando tú me besas, me daño la cabeza. Es que a mí me gustan tus labios de fresa. Si te digo ven, baila, apaga tu phone. Tuyo.com, como en la habitación, bailando reggaetón. Tengo un cohete en el pantalón. Es la nena expresa y tiene la receta. Mucho brillo en la discoteca. Yo mojé en su labio porque estaba seca. Vamos a disfrutar el momento que parezca fiesta. Qué lindo movimiento, más que linda que está. Tu labio como helado de fresa y galleta. Tú un algodón de azúcar, tú eres alfa y beta. Como Bulma y Vegeta. Y si me dices baila conmigo, yo contigo bailaré. Y si me sigues yo a ti te sigo.

10 de la mañana, 20 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3. Y en esta ocasión hablando, seguimos con comida. Y en este caso, algo bien nuestro. Bueno, la pizza la adoptamos, podemos decir, la adoptamos. Está en nuestra sangre aquellos que ya incursionaron, ya vienen de las familias italianas que emigraron precisamente hacia la Argentina. Nada que ver con que vinimos en barco, pero bueno. En fin, me voy al caracho. Bien, continuamos con la comida, ¿no? Porque el Ant-Man dio pistas para distinguir la falsificación de una conocida marca de dulce de leche. Muy, muy conocida. Que en este caso la trucharon. Así es, estamos hablando del dulce de leche Habana, precisamente. Y la entidad, precisamente, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, dio algunos indicios para distinguir los dos dulces de leche, podemos decir. En este caso, descubrió que se vendía un dulce de leche de la marca Habana, pero era falso, así como lo oyen. Luego de que la tradicional empresa de alfajores marplatense denunciara esta irregularidad a través de la disposición 1037/2022, publicada el día de hoy en el boletín oficial, se comunicó la venta de este dulce de leche falsamente rotulado como fabricado por Habana. Esto era mentira, gente, era mentira. ¿Cómo distinguir el Habana trucho del original? Muchos por ahí tienen como su predilecto, su favorito. Por ahí no el Habana, por ahí otro, alguna marca más conocida como tipo, no sé, la Serenísima. Aclaremos, nada de esto está siendo auspiciado o patrocinado por ningún tipo de marca de dulce de leche. Si me quieren auspiciar, acá estamos, FM 91.3. Bien, como decía, aquellos que les guste el dulce de leche Habana, no es tanto mi caso, pero para otros sí son re fan, entonces pueden tener algunos tips para reconocer al original y no comprar el trucho. No sé cuánta sería la diferencia, el sabor, la textura. Acá te lo contamos. Dice la explicación oficial que el producto falsificado se identifica como una versión del rótulo anterior al que se utiliza actualmente, ya que el envase en pote de cartón no se utiliza desde febrero del 2020. En cuanto al rótulo, es de papel y se desgarra, mientras que las que utiliza la firma Habana son de polipropileno. En lo que concierne al fechado, no se corresponde con la nomenclatura que utiliza la firma, vence el día, mes y año, y el producto falsificado en cambio es día, mes y año, pero con letras distintas, ¿no? En cuanto a la dirección del email del servicio de atención al cliente que indica el rótulo del producto ilegítimo, ya no existe. customerserv@habana.com.ar. La real es sac@habana.com.ar, en referencia a la vida útil del legítimo producto. Manifiesta que es de 75 días, por lo que al encontrarse descontinuado desde febrero del 2020, resulta imposible que el producto esté vigente. Atentos. Acá podemos, lo vamos a compartir la imagen para aquellos que estén interesados. Cambia el envase, la tapa, obviamente. Recordemos, el producto viene en una versión anterior de la marca, en una caja de cartón, en un recipiente tipo cartón y con un envoltorio que es muy fácil que se rompa, básicamente. Ahí está la distinción. No dice nada con respecto al sabor. Habría que ver. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es falso? ¿Cómo lo distinguen? Bueno, es falso claramente porque lo dice esta entidad, obviamente la ANMAT, la Administración Nacional de Alimentos y medicamentos, alimentos y tecnología médica, que descubrió, gracias a la denuncia de la misma empresa, que estaba circulando esta versión trucha, podemos decir, de la marca de Habana de dulce de leche. Cuéntenos ustedes, hoy en el día de la pizza vamos a estar muy, muy a full con la comida, me parece. ¿Cuál es la marca o cuál es, o si hicieron? Si hicieron dulce de leche, yo creo que esa es la que va. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y también online. Nos encuentran en nuestras redes sociales como FM Max 91.3, y pueden escucharnos en www.fm913max.com.ar. Ahí estamos. Y nuestra línea directa a nuestro WhatsApp, si se quieren comunicar con nosotros para contar qué está sucediendo, también para reportar alguna situación, para pedir una canción, línea directa con nosotros, 11-33-29-13-49. 11-33-29-13-49, ahí estamos. Ahora, hasta la una de la tarde, hacemos la caja negra. Ahora vamos con una canción de Cazzu. Hoy estamos full rap, latinos, pop. Vamos a ir con Cazzu ahora haciendo Visto desde la 0000. Yo sé que fallé, que no fui lo que esperaba y perdóname. Vine a pedirte que empecemos de cero. Papi, se te nota que tu cuerpo me reclama. Ya no siento vergüenza de decirle a la gente, él no estará a tu lado, qué mal se siente. Y ahora que al fin te tengo enfrente, te prometo que todo va a ser diferente. Empecemos de cero. Poquito a poquito demostrar cuánto te quiero. Ay, yo cuánto te, que yo tanto te, que yo tanto te extraño. Ay, tu actitud me hace daño. No quiero que me odies si pasan los años. Y si ya no me ve, me recuerde, bebé, como la niña mala que te lastimó. Déjame demostrarte, bebé, que esa no soy yo. Decime que humano nunca se equivocó. Dime tú que ya estás buscándolo. ¿Qué tal si por ahí nos vamos, nos escapamos? ¿Cuál es el problema si nos gustamos? Dime cuánto tengo que esperar para que seas mía completa. Dame la combi completa, te quiero la neta. Avanza, estamos llegando en mi cama a la meta. Dime qué tú esperas, hoy será mía de cualquier manera. Te quiero comer la noche entera. Si no estamos deseando, dime dónde le caigo. Dale, baby, dime qué tú esperas. si serás mía de cualquier manera. Te quiero comer la noche entera. Dale que por ti yo salgo, dime dónde le caigo, baby. Ma, dime dónde yo le caigo, baby. Ese booty dale, tráelo. Ya yo veo que tú quieres probarlo. Como es un challenge, dime si quieres bailarlo. El tiempo ya pasó, el alcohol en tu mente se puso a mi favor. Si el beat está a fuego, mira cómo está el sudor. Son las 6 de la mañana pa'l bote directo que ya quiere sol. El tiempo ya pasó, el alcohol en tu mente se puso a mi favor. Si el beat está a fuego, mira cómo está el sudor. Son las 6 de la mañana pa'l bote directo que ya quiere sol. La noche fría, rica pa' comerte. Contéstame que quiero darte. Vamos a darle la vuelta al mundo. Conmigo sabes que la cosa es diferente. Si el momento llega, quédate. Como tú nadie me lo va a hacer. Toda la noche hasta el amanecer. Que despierte y lo volvamos a hacer. Dime cuánto tengo que esperar para que sea mía completa. Dame la combi completa, te quiero en la neta. Avanza, estamos llegando a mi cama a la meta. Dime qué tú esperas, si será mía de cualquier manera. Te quiero comer la noche entera. Si no estamos deseando, ¿qué estamos esperando? Dale mami, dime qué tú esperas, si será mía de cualquier manera. Te quiero comer la noche entera. Dale que por ti yo salgo, dime dónde le caigo, baby. Tú dime mami dónde, que yo le llego. Mami me está matando el deseo. Y esos los movimientos que hacen tus violentos. Tú dime mamacita, lo que hacemos. Cuerpo a cuerpo me calienta de ti, yo quiero más, baby. Me tienes jugueado, por ti asfixiado. Dame una señal, mami. Cuerpo a cuerpo me calienta de ti, yo quiero más, baby. Me tienes jugueado, por ti asfixiado. Dame una señal, mami. Hace rato que estamos deseándonos. Dime tú que ya estás buscándolo. ¿Qué tal si por ahí nos vamos, nos escapamos? ¿Cuál es el problema si nos gustamos? Dime cuánto tengo que esperar para que seas mía completa. Dame la combi completa, te quiero la neta. Avanza, estamos llegando en mi cama a la meta. Dime qué tú esperas, hoy será mía de cualquier manera. Te quiero comer la noche entera. Si no estamos deseando, dime dónde le caigo. Dale baby, dime qué tú esperas, si será mía de cualquier manera. Te quiero comer la noche entera. Dale que por ti yo salgo, dime dónde le caigo, baby. Estás en FM Max 91.3. Sueñe con alguien que ni siquiera conocido. FM Max, un lugar, todas las voces. Mami, lay low, culo grande como J-Lo. La pinto entera como Day-Glow. Cara angelical y tu halo. Ella es blanquita como Kilo. Ella quiere hojana como Lilo. Yo no quiero nada, solo vacilo, ey. Y el lato, y el lato, y el lato. La tengo fumando y el lato, wow. Esto todo me sabe y el lato. Estamos dripeando y el lato, y el lato. Media seta en un backwoods y menos de eso yo no me arrebato. Con una blanquita que fuma conmigo yo le digo de mi lobato. Tu gato compró una taquilla en cuatro, que clase novato. Siempre me la como primero, no cojo de segundo plato. Y siempre repito, me jarto, ya saben que yo soy un sato. Me puse el anillo en el bicho, no canta pero yo le pongo el vibrato. Este bicho pa' es cocaine, todas mis putas visten pa' man. Me como el culo como un lao man, estamos bien, estoy burlao man. Blanco, negro, cero, yin yang. Yo voy a morir como Cobain. Con mi puta y mi gold chain. Con mi puta y mi gold chain. Y el lato, y el lato, y el lato. La tengo fumando y el lato. Esto todo me sabe y el lato. Estamos dripeando y el lato, y el lato. Media seta en un vacuo y menos de eso yo no me arrebato. Con una blanquita que fuma conmigo yo le digo de mi lobato. Gelato, gelato, gelato. I'm breaking the bench and my pockets was Fargo. I put my shit on a nigga. I stuff half a milli to pocket my cargo. Yeah, smoking on cookie. I'm smoking gelato, the Rari to a little dodging potholes. Walked in with a bad bitch, geeked at the Molly, and she snoring lines like a barcode. And I'm on big dog status, yeah. Spend a lot of money on paddocks, yeah. Lil' shawty really digging my fashion, yeah. Got another 50 on the back end, yeah. Gelato, gelato, gelato. I smoke to the head and I can't even think straight. Lil' purple flex like a vet. How the fuck I just bought a new llama for mixtape? Gelato, gelato, gelato. La tengo fumando gelato, wow. Esto todo me sabe gelato. Estamos dripeando gelato, gelato. Media seta en un vacuo y menos de eso yo no me arrebato. Con una blanquita que fuma conmigo yo le digo de mi lobato. Gelato, gelato, fumo con los gelato. Gelato, gelato, como con los gelato. En el cuello tengo helado, helado, helado. Estoy congelado como gelato, gelato. Fumo pa' matar toda la pena. Con una morena parece Selena. Guardo secreto de hotel por culpa de la fama. Con una blanca parece Hannah Montana. I know the Belco, I know the sign. But I know I'm gonna feel right. Me tomé otro perco con un Xanax. Y el gelato que me sana. Perco con la Xanax. Y el gelato que me sana. Gelato, gelato, gelato. La tengo fumando gelato, wow. Esto todo me sabe gelato. Estamos dripeando gelato, gelato. Media seta en un backwoods y menos de eso yo no me arrebato. Con una blanquita que fuma conmigo yo le digo de mi lobato. Tu nuevo dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Solo de pan y del hombre, ninguna excusa. Vivo yo solo de errores, amor.

trae los R en mi convoy. Y la baby es rubia, Marilyn Monroe. En mí yo te rompo la tanga. Real hasta la muerte mi ganga. De Kylie Jenner el maquillaje y la crema Versace pa' los masajes. Champaña y sexo, yeah. Marihuana, el momento es perfecto pa' perderlo y matar la cana. Champaña y sexo, yeah. Marihuana, el momento es perfecto pa' perderlo y matar la cana. Se te humedeció cuando te toqué. Llega algo nuevo a tus sentidos. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. She's so pretty. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FMMax91.3. Pasa Mike Weather. Paso. Paloma, baby. Everybody go to the disco. Yo me acuerdo de ti, de mí tú no te acuerdas. Que hablaron mal de mí, eso es la gente hablando mierda. Yo sigo esperándote, pensándote, recordándote, bebiendo, fumando, yo esperándote. Yo sé que las palabras se las lleva el viento, pero bebé, dame un minuto para decirte lo que siento. Mi corazón dale mantenimiento. Mami, yo no te miento, que ahora estoy triste y ya no estoy contento. Mami, regresa que me vuelvo loco, y hasta con las paredes me choco. Yo siento que me muero poco a poco. Dale, pégate pa' acá que lo que te voy a desahogar. Y cuando te jura que si mami tú no me aseguras, yo me voy a buscar lo que más dura, pa' darle calentura y subirle la temperatura. Y hacernos cuento en la noche oscura, Hace tiempo que no se te ve. Quizás tú piensas que yo te olvidé. Que tú eres feliz, eso se te cree. Pero cuando esté con ella voy a cantarte te boté. Yo me acuerdo de ti, de mí tú no te acuerdas. Te hablaron mal de mí, son la gente hablando mierda. Y sigo esperándote, pensándote, recordándote, bebiendo y fumando y esperándote, pensándote, recordándote, bebiendo, fumando, Me he metido como sin pastillas. Yo tomo, tomo, no me hacen coquillas. Paso borracho, loco y todo el día. Y en mi cabeza esa idea que regresaría. Paso en la disco y no perrean sola. Yo aquí muriéndome pasan las horas. ¿Qué vas a hacer cuando me veas de frente? Vas a robarme un sitio diferente. Qué bien la vives. Andate party en party, ahora ni me escribes. No sé si tú estás muerta, todavía vives. Eres como un fantasma que a mí me persigue. Y este hombre sigue, Yo me acuerdo de ti, donde todo no te acuerdas. FM Max, un lugar, todas las voces. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa. el pasado. En cada madrugada no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un salud bebiendo, mientras me quede aliento. Solo le estoy pidiendo, romper este silencio. Súbeme a la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. ¿A quién le hacemos daño? Si solo nos queremos, si solo nos amamos. ¿Qué culpa tenemos? ¿A quién le hacemos daño? Si solo nos queremos, si solo nos amamos. Es que no importa, bebé, no importa qué piense el mundo. Tú y yo nacimos para soñar juntos. Es que no importa, bebé, no importa qué piense el mundo. Tú y yo nacimos para morir juntos. Como Bonnie en Clyde, todo el mundo sabe la que hay. Me lo como vivo si te tocan, pero tú por mí harías cosas mucho más locas, más dementes. Envidiosos nunca hablan de frente. No me importa qué piense la gente, nuestro amor es de hierro. Se transforma cuando le dan fuego, se mueren de celos. Solo tú conoces mis deseos, baby. ¿Qué culpa tenemos? ¿A quién le hacemos daño? Si solo nos queremos, si solo nos amamos. Es que no importa, bebé, no importa qué piense el mundo. Tú y yo nacimos para morir juntos. Es que no importa, bebé, no importa qué piense el mundo. Tú y yo nacimos para soñar juntos. Baby, yo no tengo que explicar que tú eres el causante de esta locura. Por cómo me agarras de la cintura. Porque yo era mía y me hiciste tuya. Me enseñaste a ser tu amiga y tu amante. Me robaste el corazón. ¿A quién le hacemos daño? nos queremos, si solo nos amamos. Es que no importa, bebé, no importa qué piense el mundo. Tú y yo nacimos para soñar juntos. Es que no importa, bebé, no importa qué piense el mundo. Tú y yo nacimos para morir juntos. Hey, hey, yeah. Cody Music, Cody. Danny Tavares, baby. King Swift, Nene. Mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. Some nights. 24 grados la temperatura en estos momentos. La máxima para hoy va a ser de 28 grados. Cielo mayormente soleado. La humedad del 52%, vientos leves a 18 kilómetros por hora del noroeste. Continuamos en esta casi, sigue siendo mañana, hasta las 12, hasta según tengo entendido yo, mediodía. Bien, continuamos con la información. Sí, a veces se me cruza todo. Continuamos con la información. En este caso habíamos anticipado un poco esta nueva ofensiva de Edenor y Edesur para lograr un aumento de tarifas. Las empresas distribuidoras insisten en que ellas no saldrán beneficiadas de la quita del subsidio en marcha y dicen que el costo del servicio es muy barato en relación al salario mínimo. ¿Estas personas en qué país viven? Podemos decir. Bien, las compañías de distribución de electricidad volvieron a reclamar un incremento de tarifas en este caso, a la vez que despegaron la quita de subsidios que el Estado anunció para los próximos meses. Lo hicieron a través del comunicado distribuido por Cámara que las agrupa, o sea, ADERA, Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina. En declaraciones conocidas en el día lunes, puntualizaron que los ingresos de las distribuidoras siguen congeladas a pesar de la quita de subsidios. También recordaron que mientras que la demanda energética aumenta, se mantiene en un crecimiento sostenido, en todas las categorías de los usuarios, las distribuidoras afrontan los costos del servicio con ajustes menores a la inflación en todas las provincias. Entre estos costos, el mayor impacto es el que corresponde a los salarios, que tiene una incidencia del 60% sobre el total. ADERA nuclea a unas 50 compañías que se encargarán de la distribución entre todo el país. Allí coinciden empresas estatales provinciales, algunas otras sugeridas de los procesos de privatización de la década menemista, también, ¿no? Y pequeñas cooperativas que proveen del servicio a localidades del interior, obviamente por cantidad de clientes y demanda de abastecimiento. Edenor y Edesur, que operan en el área metropolitana de Buenos Aires, son las de mayor peso específico. La Cámara también se desligó de la suba que anticipó la Secretaría de Energía para el sector de los usuarios industriales, ya que su objeto es exclusivamente para pagar parte del costo de producir y transportar la energía. Esta normativa no influye en la distribución de la energía, ya que la parte de la tarifa que corresponde al distribuidor, denominado valor agregado de la distribución, se mantiene sin ninguna modificación. De acuerdo al marco regulatorio, los costos del sistema eléctrico son fijados por Camensa, compañía administradora de mercado mayorista eléctrico, que determina trimestralmente los valores de referencia. Los otros ítems que influyen en la tarifa final son las remuneraciones, ¿no?, de las empresas transportadoras y distribuidoras. Estas últimas serán discutidas en la audiencia pública convocada por el ente regulador, o sea, ENRE, para el 17 de este mes. Llamaron la atención algunos parámetros usados por las empresas para reclamar los incrementos. Según los argumentos mostrados, la retribución que perciben por servicio debería ser mayor, ya no por su costo, sino por la comparación con el poder adquisitivo de la población y los salarios que perciben los trabajadores. Según datos de nuestra asociación, dicen, el 50% de la población paga facturas por el servicio eléctrico por debajo de los 1.500 pesos mensuales, lo que equivale a 4,5% del salario mínimo vital y móvil. ¿Cuánto quiere que paguemos estas personas, no? También dicen que en familias cuyos ingresos son mayores, la injerencia de la factura de energía eléctrica es mucho menor. Señala esto, el texto también detalla que en las actividades comerciales e industriales el impacto del valor de la energía sobre los costos es cada vez menor, asegurando que menos del 3% en la mayoría de los casos, con excepción de actividades electrointensivas. ¿Qué piensan al respecto sobre la opinión de esta entidad en cuanto a los precios de la electricidad? También dicen que por producto de efecto inflacionario por un lado y el retraso del retraso tarifario por el otro, argumentando los costos, ¿no? El razonamiento de tomar las posibilidades de pago de sus clientes como parámetro para fijar la tarifa es una novedad en el discurso de la compañía. En anteriores audiencias públicas, tanto en el caso de la electricidad como el gas, las empresas reclamaban el cumplimiento de la revisión acordada con el macrismo, que buscaba las tarifas cubrieran todos los costos del sistema y una razonable ganancia para la empresa, prescindiendo de otras variables. En el caso particular de Edenor y Edesur, la calidad de su servicio fue duramente cuestionada en el ENRE, que responsabilizó a la empresa por los apagones que se produjeron durante la fiesta del fin de año y en la ola de calor que azotó a la ciudad de Buenos Aires durante la primera quincena de enero. El ente regulador abrió un sumario contra Edenor por incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad pública. En cuanto a Edesur, la obligó a resarcir en más de 10.000 pesos a cada uno de sus usuarios afectados por los costos del suministro y la acusó de una deficiente gestión operativa y de no tener la adecuada cantidad de cuadrillas para solucionar la deficiencia técnica y atender los reclamos de los clientes. De esta manera, entonces, busca una nueva maña, podemos decir, Edenor y Edesur, en cuanto a la actualización de las tarifas, en cuanto al precio de la electricidad, y ahora le atribuyen que el valor debería aumentar de acuerdo al salario mínimo, ¿no?, que argumenta que es mucho menor lo que se está pagando y que la mayoría de las personas pagan entre por debajo de los 1.500 pesos mensuales la factura del servicio eléctrico, ¿no? Lo que equivale para ellos, según, el 4,5% del salario mínimo vital y móvil. De esta manera, básicamente buscan sacarnos más plata con un servicio deficiente. Nuevamente, Edesur y Edenor en el ojo de la polémica pública. En este caso, queriendo aumentar las tarifas a costilla de decir que cobramos el servicio que pagamos es muy inferior en porcentajes a nuestro salario. 11 de la mañana, 14 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Nos vamos escuchando entonces a María Becerra y Vicky G haciendo Wow Wow, la escuchamos. Una vez me desperté, no estaba más a mi lado. Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado. Luego me desenvolví y no te dije ni sorry. Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story. Voy a romper el party con tu mi nena. Llegamos juntos pa' la hora de la cena. Cuerpo pesado corriendo por la pena. Vamos a partir la escena. Todas están ready para mover el culo. Vienen de a cinco, lo rechazo de a uno. De todos esos fecas no me queda ninguno. Tu company, lo uno. Estamos listos pa' romper la discoteca. Manos arriba las que fuman pa' que prendan. Real chica que se quede en lo falso. En la puerta, esta noche pa' zafarnos. Bien perra, esta noche no te le piche por favor. Cuando me ve ahí donde no has llegado, sabes que yo te... me tienes buqueado. Sí, si fuera la Uru me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gástalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. Y a mis sin cojones lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ves, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te amo ver. Yo soy la dueña de 12 pulgares, me pasan los kilos, porque los pares, tampoco te vino, los libros de mari. Yo también cuesta, yo de tapar y tomando el culo, pero bueno, hay un español de borrar, son los animales. Si no te venía, yo te voy a esperar, en mi camino va a celebrar. En Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Tu dial. I'm running wild like a river. I'm running wild like a river. So come with me, accompany moi. You see me all around the world like wars and crime. Hustling from the grind to go get what's mine. I'm traveling on the big road with a lot of signs. Vino tinto con canela, plato blanco, sopero, agua de coco y siete velas. Tengo un santo que me vela pa' que no me fatigue. Sé cómo moverme porque sé quién me persigue. Ningún punto cardinal me atrapa, este tipo hasta de la brújula se escapa. Ni con brujería, magia negra, magia roja, aunque me hagan trampa, mi velocidad no afloja. Me persiguen porque yo no soy igual, pero nadie nace con la misma huella digital. No, no, mis movimientos no los pueden calcular, ni con una bola de cristal me pueden descifrar. I'm running wild like a river. I'm running wild like a river. Where I'm going, je ne sais pas. So come with me, accompagne moi. You see me all around the world like wars and crime. I'm traveling on the big road with a lot of signs. Rendezvous plus tard, I will see you next time. I'm running wild like a river. I'm running wild like a river. Where I'm going, je ne sais pas. So come with me, accompagne moi. Oye, inhala fuerte y bota el aire por la boca. El que respira bien perdura y el que no se sofoca. Las caídas, las heridas, las bajadas, las subidas. No soy suicida, pero navego sin salvavidas. Pa' protegerme del que me quiera hacer daño. Un litro de agua con sal y me doy un baño. Los espíritus me buscan, pero no me pueden ver. Ni siquiera los caracoles me pueden leer. A todos nos persiguen en algún momento. Normalmente nos persiguen los que son más lentos. No me alcanzan aunque salgan de avanzada, porque corro como los jamaiquinos en las cabronas olimpiadas. Si no me alcanzas, no tienes que preocuparte. Preocúpate cuando me voltee pa' enfrentarte. Ya le gané al país. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Quiere decir que yo voy a estar para ti, ey. Tú sabías, solo fue ese día. Aquí ninguno se dijo lo que quería. Lo peor de todo es que yo no mentía. No pude esconder lo que yo sentía, ey. No sabes. Está compuesta, ya. Yeah. Tú sabes que te doy todo. En la cama se forma un descontrol. Ya por mis venas corre el alcohol. Que de olvidar el pasado me hizo un favor. Y es que de luna me llama y solo quiero janguear. Y ahora no siento tanto, pero quiero cambiar. Me gustaría tenerte de frente. Ahora el amor no pasa por mi mente. Mi mundo es muy triste y siento un dolor que parte mi corazón. Mi mundo se acaba y mi cuerpo te llama. Me pregunto si entre los dos habrá solución. Un nuevo dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Nena, yo no sé con quién. No me importa ni quiero saber. Tranquila que yo estoy muy bien. Pero mejor si no te vuelvo a ver. Yo sé que solo es cuestión de tiempo. Mientras tanto derrumba me iré. Verás como la paso bien. Sin ti yo me la paso bien. Te olvidaré. Fuiste la que me falló primero. Y ahora me va mejor así soltero. Buscando amores pero pasajeros, yeah. Te olvidaré. Porque tú del amor no sabes nada. Me voy con una amiga pa' la playa. Estoy soltero, mamá. Hago lo que quiero cuando quiero, nada más. pa' la playa. Sigue sobre la arena o bajo el agua. Oh. Todo será bajo del sol y a plena vista. Yo no soy como tú que te besabas a escondidas. Me muevo como una palmera con la brisa. Y ella que me baila y qué rica esta vida. Dice que solo es cuestión de tiempo. Mientras tanto derrumba mi ley. Eres como la paso bien. Sin ti yo me la paso bien. Te olvidaré. Tú fuiste la que me falló primero. Y ahora me va mejor así soltero. Buscando amores pero pasajeros. Cansado de que, tú duermas solita y yo duerma solo también. Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer. Cuando quieras puedes venirte, en la casa te esperaré. Mami, yo quiero desvestirte. Esas cositas que me hice por mensaje, vamos a hacer en serio. Mami, pongamos hora y fecha para vernos, dejemos el misterio. Yo sé que te como, como, como más nadie. Estamos, estamos en serio. Aunque esta noche hagamos maldades, voy a hacerte chocar el cielo. La vida corta y la noche larga. No quiero despertar, no pongamos el alarma. Esa forma de bailar no me puede gustar más. Me paso viendo todos los videos que me manda. Combinamos como ron con cola. Ven tú sola. No hace falta el maquillaje que compró en Sephora. Está bueno a toda hora. Los bolos sin hora. Si tú quieres que te coma toda. Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas. Baby, para tu show privado estoy buscando la entrada. Es un llamado de emergencia. Perdí la paciencia. Tienen que medicarme para olvidarme de tu pierna. Ojalá me entiendas. Me tiene hipnotizado, mami. El color de tu piel morenita de Cali. Hace un tiempo ya que no puedo dormirme sin pensarte. Tú estás contando mal y yo estoy listo pa' castigarte. Esa cosita que me hice por mensaje, vamos a hacerla en serio. Mami, pongamos hora y fecha para no dejemos el misterio. Yo sé que te como, como, como más nadie. Y estamos, estamos en serio. Aunque esta noche ya me mandaste, hoy voy a hacerte tocar el cielo. Baby, hoy dejamos el cuarto en llamas, pero los bomberos no se llaman. Y aunque otras me escriban pa' verlo, tú eres la canción de mi cuaderno. Mami, si hacemos la moto, soy tu piloto. De la situación tú tienes el control remoto. Mami, lo bueno somos pocos. Ya está caliente y eso que aún no te toco. No, no vamos a ver, me están matando las ganas. Para tuyo privado estoy buscando una entrada. Esa cosita que me hice por mensaje, vamos a hacerla en cero. Mami, pongamos hora y fecha para no dejemos el misterio. Yo sé que te como, como, como más nadie. Y estamos, estamos en serio. Aquí esta noche amo más tarde. Hoy voy a hacer que toques el cielo. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. There ain't no gold in this river. that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy, help me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Máximo pasa hasta donde estés. FM Max 91.3, tu día. Hacia el caserío, hacia mi caserío. Yo soy de calentón, pero en la brea estamos fríos. Cabrón, a mi familia vengo de hasta mi tío. De miedo me voy preso, mato y muero por lo mío. Porque hacia el caserío, hacia mi caserío. Me desvistieron y eso no me se los crío. Me dijo que se pierde, pues entonces hacemos un trío. Lo amo, pero me amo más a mí y no confío. Los caminos como río, como cinco horas. Me tienes que encerrar y vete. Cabrón, entre mi Jay-Z y te envío y tú sabes que si un enemigo coquetea, voy a sacar los 50 rifles de Grey. Brr. Mi caserío, lo quiero. Guerra, lo tiran, mal tiempo, sonrío. No me dime para un centro de detención. No son 30 años que a mí me van a ver. Si yo sé que yo voy a perder la apelación, no me voy a jugar y no me voy a entregar. Así es el caserío, así es mi caserío. Yo soy de calentón, pero en la brea estamos fríos. Cabrón en mi familia, en la brea está mi tío. Sin miedo me voy preso, mato y muero por lo mío. Porque así es el caserío, así es mi caserío. Me invirtieron y eso no me hace los críos. Me dijo que le quiere, pues entonces hacemos un trío. Los amo, pero me amo más a mí, no confío. Bip, bip, bizarra. Ey, bip, bip, bizarra. La olea. Y la primera está en Valentina. La segunda está en el Rasta, muerto y te ve. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Max. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la Caja Negra al aire. Todo registrado. Once de la mañana, 44 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 haciendo la Caja Negra. Y continuamos con la información y en este caso hablamos sobre la AFIP, que pedirá el embargo de billeteras virtuales desde de 1.800 contribuyentes morosos. Atentos, si tenés algún amor ahí, atentos a tus distintas billeteras virtuales. El organismo incorporó a los activos digitales a la lista de tendencias que puede ser embargadas. El objetivo en esta primera etapa es cobrar a unos 24 millones en impuestos adeudados. Atentos a esto. Mientras tanto, en el gobierno están decididos a aumentar la recaudación apalancado en el crecimiento de la economía sin aumentar los impuestos, pero sí fortaleciendo las herramientas de fiscalización. En esta línea de trabajo, la Administración Federal de Ingresos Públicos, o sea, AFIP, incorporó a las billeteras virtuales al listado de activos sobre las cuales trabar embargos para cobrar las deudas acumuladas por los contribuyentes morosos. A partir del cruce de información, la AFIP ya identificó un universo de 9.800 contribuyentes morosos para los que solicitará a la justicia que trabe embargo sobre sus billeteras virtuales, según indicó fuentes del organismo. El objetivo es asegurar el cobro de unos 24 millones en impuestos adeudados. En la actualidad, en la Argentina operan más de 30 billeteras virtuales, entre las que ofrecen Banco y la Fitech, que su uso creció de modo exponencial, podemos decir, sobre todo en el 2020, en el año de la pandemia. En un contexto en donde, en el marco del programa Transferencia 3.0, funciona la interoperabilidad, ¿no?, que permite que distintas billeteras puedan usar las redes existentes, ¿no?, en los comercios para pagar en un mismo código QR. En ese sentido, la decisión del organismo de incluir las cuentas digitales en el listado de activos posibles de ser embargados para cobrar deudas llega en simultáneo al desarrollo de los medios electrónicos de pago y su uso cada vez más extendido. Ahora, Los embargos que AFIP requiere a la justicia sobre los contribuyentes morosos se concretaban, ¿no?, sobre las cuentas bancarias, bienes muebles, inmuebles, créditos, entre otros. La decisión amplía la capacidad del organismo para garantizar los cumplimientos de las obligaciones tributarias. Esto fue lo que explicaron las fuentes oficiales. La incorporación de la billetera virtual al grupo de activos que puede ser embargado, la AFIP ya definió el procedimiento que seguirán sus funcionarios al momento de realizar el pedido de la justicia. Según explicaron desde el organismo, para determinar sobre qué cuenta solicitar la traba de embargos, la AFIP se abastece del régimen informativo que, como sucede con las entidades financieras precisamente, obliga a las empresas del sector a reportar información referida a la cuenta de sus clientes. La normativa de la AFIP no establece un orden sobre qué activos los funcionarios deben avanzar primero a la hora de solicitar la traba de un embargo para cobrar deuda. Sin embargo, datos del organismo muestran que la medida comienza con los activos más líquidos, como las cuentas bancarias, cuando el saldo disponible es insuficiente a los contribuyentes que no poseen este tipo de colocaciones, se procede a solicitar embargo sobre otros activos. En el peor momento de la pandemia, las ejecuciones de las deudas fiscales con la AFIP, el paso posterior a la traba de embargos, estuvieron suspendidas durante 19 meses como parte de las herramientas implementadas por el gobierno para amortiguar los efectos económicos producidos por el avance del COVID-19. A lo largo de ese periodo, el organismo puso a disposición de los contribuyentes distintas herramientas que permitieron avanzar en la regularización de pasivos acumulados como consecuencia de la crisis del gobierno anterior, así como resultado de la interrupción de la pandemia. Esto fue lo que analizaron las fuentes oficiales, precisamente. Ahora, en línea con el proceso de recuperación económica que experimenta el país y con el objetivo de proteger el interés fiscal, el organismo retomó en febrero las ejecuciones fiscales de contribuyentes morosos. En esta línea de trabajo, precisamente de trabajo, la AFIP inició las ejecuciones fiscales a los contribuyentes más riesgosos y con mayores montos de deudas. Ahora, ¿cómo regularizar la deuda vencida con AFIP? Muy simple, tenés que hacer los siguientes pasos. En la actualidad, las opciones vigentes para que los contribuyentes morosos regularicen sus deudas se centran en la moratoria y en el plan de facilidades. Por un lado, moratoria ley de alivio fiscal permite regularizar obligaciones tributarias aduaneras y la seguridad social vencida el 31 de agosto del 2021, así como las infracciones relacionadas a dicha deuda. La moratoria ofrece la posibilidad de cancelar las deudas en hasta 120 cuotas. La adhesión está habilitada hasta el 15 de marzo del 2022. Por otro lado, plan de facilidades de pago permanente permite regularizar la obligación tributaria aduanera y la seguridad social vencida con respecto al 31 de agosto del 2021. El plan contempla un máximo de 8 cuotas y la posibilidad de que cada contribuyente elabore 6 planes, básicamente. De esta manera, entonces, AFIP pedirá el embargo de billeteras virtuales de más de 9.800 contribuyentes morosos. Recordemos, el organismo incorporó a los activos digitales a la lista de tendencias que pueden ser embargadas. El objetivo en esta primera etapa es cobrar unos 24 millones en impuestos adeudados. Siendo las 11 de la mañana, 51 minutos, nosotros vamos con un tema de Litquila y con Bizarrap. Así que disfruten, gente, en esta mañana y vayan viendo cómo pueden regularizar. Porque las billeteras virtuales, tales como, se me viene, Brubank, incluso Mercado Pago, son algunas de las, y ya las billeteras digitales de los bancos como BNA Más y el mismo Banco Nación. Ténganlo en cuenta. Vamos con Liquila con Bizarrap Flexing. Lo escuchamos. Siempre camino flexing por la street, aunque la mirada esté en mí, ella me lo mueve con swing. Para avisa, sube el autotune. Siempre camino flexing por la street, aunque toda la mirada esté en mí, y esa girl me tiene crazy con sus tricks. Yeah, no me puedo dormir. Siempre camino flexing, flexing. What do you text me? Si te hablé en el party, demoso en la puerta de exit. Don't play with me. No me puedo dormir. Mejor prende el track y la aurícula. Tengo un lápiz en la mano y mierda pa' contar. De los que se juntaron Ramos y Catar. Así que nada de esto no va a poder salir mal, porque lo nuestro no es reality. Te cuento lo que ya viví, un deleite pa' mi gente y pa' los haters, no es fatality. Pinque pan, que pan, que pin, que mal que está tu marketing. Chill, no revemos guachín. Bang, bang, chili, bang, bang. Te saltamos como skater, como siempre. Eso trago que tomé ya no me hace nada. Todo sigue dando vueltas por la ciudad, yeah. Pero yo no cambié. Eso dice la gente que no me conoce. Yo sigo igual. Siempre camino flexing por la street, aunque toda la mitad te tiene en mí. Y esa que me tiene crazy con sus tricks. Yeah, no me puedo dormir. Siempre camino flexing, flexing. What do you text me? Si te hablé en el party, demos en la puerta de exit. Don't play with me. No me puedo dormir. No me puedo dormir, no. Acostado y en la mano nos mira, no. Pa' contar lo primero que hay que vivirlo. Ya tenía fuego adentro, solo faltaba escupirlo. Voy chill, no entro en los beef. Nunca vi ese falso, me lo dijo Dick. Oh shit, voy hit tras hit. Y ya nadie me controla, ya arranqué ese chip. Como si nada, entro, escribo, grabo y salgo así. Como si nada, capaz que en eso sale un hit. Como si nada, entro, escribo, grabo y salgo así. Como si nada, sigo chillin' porque siempre camino flexing por la street, aunque toda la mitad te tiene en mí. Y esa girl me tiene crazy con sus tricks. Yeah, no me puedo dormir. Siempre camino flexing, flexing. What do you text me? Si te hablé en el party, te mostré la puerta de exit. No play with me. Me puedo dormir. Sacar, tú me dices y nos vamos, que no soy. otro día. Conmigo tienes mil fantasías. Lo supe aunque no me lo decías. Por eso tú me chequeabas y de lejos sonreías. Por eso tú me bailabas y la corriente te seguía. Porque sentí la química sin prender de las activas. Yo no soy muy romántica, pero una noche te voy a dar. Porque sentí la química sin prender de las activas. Sigo a llamo así otra vez. Hoy puede ser. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Oh,

Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. Grados la temperatura actual en estos momentos, la máxima para hoy va a ser de 28 grados. Y bien, como lo decíamos al comienzo del programa, vamos a hablar un poco de internet segura, algunas recomendaciones de los especialistas para cuidar a los niños y niñas. Recordemos, en este último tiempo los chicos están mucho más asociados con las tecnologías, con las pantallas, y esto genera preocupación en tanto padres y especialistas, que destacan que hubo un incremento de incidentes informáticos registrados y un aumento de las denuncias en las fiscalías también. Como cada año, el 8 de febrero, o sea, por el día de ayer, llega uno de los días señalados para recordar en todo el mundo la importancia de extremar cada vez más las precauciones a la hora de navegar por internet. Uno de los grupos más vulnerables en este campo, podemos decir, ¿no? Son las niñas y niños que acceden a la web todos los días y muchas veces sin supervisión de un adulto. Generalmente los más pequeños de la casa son los que más utilizan las redes, desde videojuegos hasta las redes sociales, todas las plataformas o aplicaciones pueden ser la entrada para cualquier ciberdelincuente hoy en día. Una de las empresas especializadas en ciberseguridad, Checkpoint, advierte que es una responsabilidad de todos formar a los más pequeños y darles las herramientas adecuadas para navegar seguro en internet, por lo que recomiendan crear contraseñas divertidas y seguras, porque son mucho más las claves que los más pequeños deban pensar para acceder a estas plataformas y no crearlas con características adecuadas, pueden ponerlo en peligro. Al mismo tiempo, debe ser una combinación que solo ellos conozcan y nunca deban usar datos personales como cumpleaños, edad o los nombres de sus jugadores conocidos, ¿no? Ya que estos son muy sencillos de averiguar. Si un dispositivo o una app ya tiene una clave por defecto, es primordial que la cambien porque suelen ser muy sensibles de vulnerar. Las mejores contraseñas deben ser diferentes para cada plataforma y siempre deben ser largas, con diferentes características, símbolos y números. Checkpoint también recomienda que en el caso de tener una tablet o móvil, siempre deben contar con un código de acceso que limite cualquier intento de ingreso, mantenerse actualizado y tener una cuenta que los juegos y aplicaciones que son gratis puedan esconder virus o malware, en este caso, por un ciberdelincuente, pudiendo llegar a infectar todos los dispositivos conectados a la misma red y estropearlos o algo peor. Como se sabe, muchos videojuegos o redes sociales permiten hablar con otras personas de quienes se desconoce si son niños, jóvenes o adultos, por lo que es mejor evitar cualquier conversación con jugadores a quienes no se conozca personalmente. Los niños deberían saber que compartir información personal puede ser perjudicial y muy peligroso, por ejemplo, cuando se va de vacaciones con la familia. Si bien los niños y jóvenes y adolescentes son los más vulnerables, son los únicos expuestos a la ciberdelincuencia, que se manifiesta de diversas formas, ¿no? Durante la pandemia, donde la virtualidad cobró un protagonismo fundamental, se pronunciaron este tipo de maniobras. Hace unos meses atrás, el fiscal federal de ciberdelincuencia, Horacio Asiolin, había explicado a tiempo que el aumento de este tipo de delitos, por lo que hubo mucha más gente conectada y usuarios más inexpertos, las organizaciones criminales más que nada van dónde está la gente. Entonces encontraron que en internet había muchísimas posibilidades de cometer estos delitos. El fiscal puntualizó que, dependiendo de los tipos de delito, han crecido en un 200 o 300% precisamente. El director nacional de ciberseguridad, Gustavo Sainz, también agregó que hubo un incremento de incidentes informáticos, más que nada, registrados en las organizaciones y un aumento de denuncias fiscales en todo el país. El funcionario también agregó que hay una mayor sofisticación y complejidad en las técnicas en la comisión de determinados delitos, fundamentalmente en las estafas en línea, la distribución de ransom software y la proliferación de noticias falsas o fake news con fines ilícitos. Esto arroja como resultado la presencia de nuevas modalidades de delitos ya existentes. Ransomware es un software malicioso que encripta determinados archivos sensibles de un dispositivo o directamente bloquea sus accesos hasta que se pague un rescate criptomoneda, digamos, a los secuestradores de estos datos. Estos delincuentes también suelen amenazar con hacer pública la información. Consultado por distintos medios, en realidad, Luciano Monchiero, especialista en cibercrimen y presidente de Security, había mencionado que muchas de las empresas que se volcaron al home office o teletrabajo no estaban preparadas para estos ataques, por lo que los ciberdelincuentes vieron esta beta y aprovecharon esta vulnerabilidad en sus sistemas informáticos o en los de los empleados. Se ha detectado que los delincuentes, por caso, usaban un modo de trampa, falso archivo PDF o lo que mayormente se denomina como phishing, en donde a través de una supuesta página oficial de un banco o una empresa se sustraen las claves de acceso con el perjuicio que eso conlleva, ¿no? Atentos a esto a la hora de tener a los más jóvenes, a los más chicos en las redes, no tanto solamente en los juegos, sino en distintos lugares donde tengan acceso a su información o que puedan comunicarse con otras personas que puedan requerirle sus datos, que esto en el último tiempo se ha visto mucho en el sentido de estafas, robo de identidad o en este caso también secuestro de información pidiendo el rescate para después. Esto entonces, recomendaciones de especialistas a la hora de enfrentarse a uno mismo, porque por ahí uno también es inexperto a la hora del internet, todo el mundo de internet, lo que conlleva. Bien, siendo las 12 del mediodía, 21 minutos, estoy trabadísima. Vamos con un tema de J Balvin con María Becerra. ¿Qué más pues? La escuchamos entonces. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigues soltero, ya tienes marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en la vida y Santa no te ha traído. Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído. La fama de esto me tiene jodido, pero no me olvido de lo sucedido. Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar un par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Me perdiste de vista. Ahora con otro, ¿con quien vacilo en la pista? Ay, algo si no me incita. Da mucha vuelta, parece

aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle. Creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas. Mau y Ricky, this is the big one. Me pasé de alcohol y justo me escribiste, tomó mi dirección. Y de tu amiga que hoy dormimos en la casa, la que mostraste en tu historia está buenaza. Me diste de tomar fernet en una taza y como siempre, baby, pasa lo que pasa. Prende la cámara y hagamos una pic, que se la sube, baby, te doy retweet. Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic. Te doy despacito porque tú eres un hit. Prende la cámara y hagamos una pic, que si la sube, baby, te doy retweet. Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic. Te doy despacito porque tú eres un hit. Quiero quedarme a ver el sol salir contigo, baby, todos los días. Y que tú te quieras quedar aquí conmigo sin que yo te lo pida. Okay. Ese culito pompón que me gusta un montón, está mirándome como la Mona Lisa. Dos botellitas de ron, me sacaste un montón y ahora estamos besándonos sin camisa. Sube una story, lo reposteo y te digo sorry si no lo veo. Una muñeca de Toy Story, no me la creo. Tú eres más que una foto, baby, tú eres un video. Ponte lunático, ponte erotic, que en esta casa tu culito es trending topic. Llámala a Nati, que ando con Goti. Prende la cámara y hagamos una pic, que si la sube, baby, te doy retweet. Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic. Te doy despacito porque tú eres un hit. Prende la cámara y hagamos una pic, que si la sube, baby, te doy retweet. Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic. Te doy despacito porque tú eres un hit. Mamacita, te ves bonita. Tú estás soltera, pero nunca estás solita. Acomodamos la casa porque hay visita. Traje a Mau y Ricky y ella su amiguita. Porque tú te me pegas, tú te me pegas mientras todos miran. Me tiro un beso, me miro el cuello, es una vampira. Y hoy, hasta que salga el sol, bailemos reggaetón, oh, oh, oh. Es una fresa y lo traje a vivir a la crema. No necesita el aire, la bebida hasta que quema. Esta noche le queda 6 de batería. Es hora de decirle todas las cosas que le haría. Ese culito bombón que me gusta un montón, estás mirándome como la Mona Lisa. Dos botellitas de ron, me sacaste un botón, baby. Prende la cámara y hagamos una pic, que si la sube, baby, te doy retweet. Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic. Te doy despacito porque tú eres un hit. Prende la cámara y hagamos una pic, que si la sube, baby, te doy retweet. Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic. Te doy despacito porque tú eres un hit. Tú me escribiste, toma mi dirección. This is the remix, baby. Dímelo, Mau, dímelo, Ricky. FM Big One. Los de la casa, Cody. Los del espacio, mami. De Nico el mundo, baby. 51. Dale hasta abajo. Este party no termina. Y en la casa ya tú sabes, ma. Vos y yo tenemos algo único, algo fugaz desde hace mucho tiempo. Y siempre que nos vemos hay un punto de encuentro, una dirección donde llevamos los cuerpos y no el corazón. Así que acércate, déjame entender el porqué cada vez que

siendo el que manzana está pegado. Y tomamos del pico, pico, pico. Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo. La beba y los changuitos, to, to, to. Bailando pegadito, to, to, to. Y digo wow, no tiene sentido. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra. 12:48 y llegamos a la parte final del programa del día de hoy. ¿Cómo viene este día, esta jornada? ¿Seguirá el calor hasta el viernes, cuando se espera la entrega de un frente frío que traerá algunos chaparrones? Así estamos. El clima para hoy miércoles en la ciudad y alrededores se presentó y se presenta soleado y caluroso, con una temperatura máxima de que llegaría incluso hasta los 30 grados, vientos que soplan del norte y rotan al este. Esto informó el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico del tiempo. Para mañana jueves se espera una jornada algo nublada, con vientos con dirección predominante del noroeste y marcas térmicas que subirán entre los 20 y los 31 grados. El viernes, en tanto, la temperatura se espera que llegue los 32 grados con una mínima de 19 grados y habrá chaparrones a la tarde-noche después de entrada un frente frío proveniente del sur. El sábado bajará los termómetros y se ubicará entre los 18 y los 25 grados, mientras que el cielo estará mayormente algo nublado y los vientos soplarán desde el sudeste. Para el domingo se anuncia cielo algo nublado, vientos del sudeste rotando al este y una temperatura mínima de 12 grados, mientras que la máxima subirá hasta los 28 grados. Así que atentis, gente, que va cambiando todo el tiempo el pasar de los días las temperaturas. Hoy y mañana, lindos días, agradables, pero el viernes ya vuelven los chaparrones con un poco de calor. Atentos a eso. Siendo las 12:50, el día de hoy nos retiramos un poco temprano. Así le damos un poco más de espacio a nuestros amigos de Hoy No Hay Siesta, que ya están preparados para salir al aire. Están ahí ansiosos, ya están que están por entrar por las ventanas, ya ahí los vemos. Así que los dejamos con ellos en un minuto nada más. Arranca Hoy No Hay Siesta. Nosotros nos volvemos a encontrar el día de mañana a partir de las 9 de la mañana, 9 y media. Hasta la 1 de la tarde acá en FM Max 91.3. Nos vemos, gente. Chau, chau. Y ahora vuelven a romper.